Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días. Nuestro programa 111 de Ruta Alternativa por La Colectiva. ¿Viste? 111, que es el 1 en todo caso. No, el 11 sería. El 11. A ver si Maxi. El 111 nunca lo tomé tampoco. Pero hay. No sé. Sí. Así que muy buenos días. Muy buenos días. Acá estamos nuevamente, hasta las 10. Hasta las 10. Acá, por suerte, día despejado. Sí. Pero la lluvia de ayer fue caótico. Sí. Salir a la tarde, tal como lo habían dicho, lluvias y menos si tenés que ir al centro, ni te cuento. Sí. Y menos si tenés que ir para la zona de Recoleta. Claro, también. La zona donde hubo el allanamiento ahí a ese edificio fantasma. Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta? Ningún departamento estaba ocupado. Solo es el de Cristina en el quinto y no se lo pueden tocar. No, por los fueros. Pero los otros se quedó 900 lucas. Sí. 900 dólares, perdón. No, 900 mil dólares. Dice que sale cada uno de esos departamentos. Mira vos. 240 metros cuadrados en esa zona. Si alguna vez este edificio no fuera viable, claro, podríamos pensar en esa posibilidad. Yo pensé en un multimedio. Sí. Claro. Porque si fueron al primero, si fueron al segundo, si fueron al cuarto, todo vacío, encima rompieron. ¿Podemos hacer el arreglo nosotros? Y sí, vamos, claro. Listo, ya ¿cómo está? No. Bueno, se lo gestionamos. Sí, acá, ¿cómo les va? Supongo que allí arrancando ya también sus mañanas. Algunos sin levantarse todavía, pero sí ya en esta ruta alternativa, cosa que se agradece. Como se agradecen las comunicaciones que cada mañana nos envían, ¿eh? Sí, que por supuesto no tengo el teléfono. De paso les cuento que hoy vine a escuchar el programa desde adentro. Así que yo les voy a ir contando qué es lo que hacen. Dale, sí. Como verán, el resfrío me ha cegado un poquito y no he logrado. Pero bueno, les voy contando lo que hace Ro, lo que hace Nico y eso. Dibujá, si no. También. Dibujá y después voy dando un cuaderno. Traje un cuaderno, mirá. Sí, lo subí a Instagram, así que no hay problema. No te arrepientas de lo que vas a hacer. A mí me gustó mucho ayer la declaración de un Ferreira que dijo que toda la guita era en pesos porque la especulación y los dólares, como que era, no sé, una cuestión de extranjerización de la moneda, como que él tenía valores y moral que no tenían que ver con esto de los dólares, entonces era mejor tema del... Es muy bueno. Es como aquel caso, que nunca me voy a acordar del policía este, en el caso Cabezas, cuando dijo, tenía 2 millones de dólares de herencia, y dijo que en realidad... su padre, que era ferroviario, había muerto. Sí, en el patio del padre, claro. Sí. Entonces, el tema fue que él se quedó con 2 palos porque tenía 3 hermanos y los hermanos le donaron las 500 lucas que el padre, de la herencia al padre. Y un ferroviario que pudo, ¿no? Y bueno, como cualquier trabajador ferroviario. Claro, por supuesto, 2 millones. Va a hablar con Sena a ver cuánto tiene. Claro, ahí está, sí. Bueno, acá justamente un ferroviario, Maximiliano, dice que el 111 va de José León Suárez, Chacarita, Puerto Madero. Ese sería el recorrido, ¿eh? Bueno, decirle que le vamos a pedir guita prestada. Bueno, dale, sí. Así que, ¿y qué? A ver, ¿qué? No dijimos la temperatura, 10 grados 9, la máxima para hoy 18, igual hoy estuvo más fresquito que ayer. estuvo así como un poquito más fresculi. Bueno, ¿no? Sí, más vientito. Bueno, nos vamos con un tema musical que me lo pusieron en inglés como corresponde para que yo lo diga bien y me pusieron la fonética muy bien. Stuck in the middle with you. Me confunde más la fonética. Stuck in the middle with Styler's Wheel, algo así. ¿Cuál es la banda y cuál es el tema acá? Styler Wheel. Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control. Yeah, I'm all over the jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found out you're a solid man, and your fans they all come calling, slap you on the back and say, Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Se electrocutó un docente. El grave episodio sucedió en la escuela especial número 516 de Melchor Romero en La Plata. El hecho ocurrió mientras el trabajador Alejandro Tosetti, de 44 años, movía un mueble de metal. Mientras acomodaba el mueble, recibió la descarga. Fue asistido por el SAME y se encuentra fuera de peligro. En tanto, desde la mesa barrial de Melchor Romero denunciaron el abandono general de las escuelas de la zona y aseguraron que hay 5 sin clases en este momento. Además, reclamaron condiciones dignas de trabajo y soluciones urgentes. Otro ataque a la lucha por Fabián Gorosito. El 12 de agosto, María Viera, madre de Fabián Gorosito, víctima de gatillo fácil, secuestrado, torturado y asesinado en 2010, colocó pasacalles invitando al juicio que comenzará el 21 de agosto. Son 11 los policías implicados en la muerte del joven. Al día siguiente de colocar los pasacalles, se encontró que todos habían sido arrancados. A esto se suman las amenazas que ya sufrió María por parte de la bonaerense. Las organizaciones que acompañan a Viera responsabilizan al poder político municipal, provincial y nacional por su integridad física. Despidos y protesta en la pesquera Badal Talens. Los trabajadores protestaron en el puerto de Comodoro Rivadavia contra los despidos injustificados y sin aviso previo de la empresa pesquera. Denuncian además la falta de pago de indemnizaciones. Es un problema que lleva varios meses, con varias audiencias, y desde el sindicato han planteado al asesor letrado de la empresa que digan qué personal iba a continuar con licencia y cuáles serían los despidos. Por su parte, la empresa se había comprometido a dar respuestas, pero no lo hizo. Nuevas suspensiones en Motomel. La empresa se comprometió ante la UOM a renovar los contratos de los trabajadores y evitar los despidos. Datos oficiales indican que se patentaron 10.000 motos menos en julio de este año con respecto al año pasado. El índice de actividad industrial mostró una caída del 8,1% y el sector automotor describió la curva más pronunciada con una caída del 11,8%. Según la Cámara del Sector, el patentamiento de motos cayó 22,8% en el mes de julio con respecto al mismo mes de 2017. La justicia falló a favor de los medios vecinales. A comienzo de año, Máximo Merchensky, subsecretario de Comunicación Social del gobierno porteño, dictó la resolución número 813/2018, por la cual rebajó en un 19% el valor de la pauta publicitaria que corresponde a los medios vecinales. Ayer, el juez Guillermo Scheibler, en una causa de amparo, dictó sentencia haciendo lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, ordenó la suspensión de los efectos de la resolución 813/18 hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en autos. Decenas de miles de firmas por la separación de Iglesia y Estado. La campaña, impulsada por Nicolás del Caño, Miriam Breckman y Natalia González Celigra, ya recolectó más de 70.000 adhesiones. La separación Iglesia-Estado significa, en primer lugar, derogar leyes, varias provenientes de decretos impuestos por la última dictadura cívico-militar, que le otorgan a esta institución el privilegio de percibir honorarios por impartir las creencias católicas. Solo en la remuneración de los obispos, el Estado giró este año más de 130 millones de pesos. La campaña ha tomado mayor impulso desde que este miércoles, cuando el Senado rechazó el proyecto por la legalización del aborto. Muertos por ébola en Congo. La Organización Mundial de la Salud informó este viernes que la cifra de ciudadanos afectados por ébola en la República Democrática del Congo asciende a 91. Actualmente, especialistas estudian 44 posibles casos, de los cuales ya han sido confirmados 17 como positivos. Debido a esto, las autoridades iniciaron el nuevo proceso de vacunación contra el brote en la provincia de Kivu del Norte, una de las dos localidades donde hay ciudadanos con la enfermedad. El ministro de Sanidad congoleño expresó: la vacunación es un factor determinante en la lucha contra el ébola. Licencia pagada para víctimas de violencia. La violencia de género en Nueva Zelanda es de las más elevadas en los países en desarrollo, y por eso la nueva ley, que da a las víctimas 10 días de licencia pagada sin tener que presentar ninguna documentación probatoria. La Ley de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica fue aprobada a finales de julio con 63 votos a favor y 57 en contra. Tanto la sociedad civil como numerosas juristas analizaron los beneficios de la nueva política, considerando que las mujeres que sufren violencia doméstica tienen un bajo rendimiento laboral. En Estados Unidos, las víctimas de violencia doméstica pierden alrededor de 10 días de trabajo remunerado al año y trabajan 10% menos de horas que quienes no sufren esta situación en el hogar. Sí. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 18. El 8 del 8 del 18 ya pasó. Teníamos a Riverito, me acuerdo que había dicho Pablo. Claro. Así que lo podemos reponer en cualquier momento. Porque bueno, el 8 fue un día muy, muy, muy intenso. Sí, por supuesto. Así que Riverito nos quedó. El 8 de aborto fue. Claro, el 8 de aborto. Muy bien. Una cosita. Sí, antes de irnos de las breves, porque ¿por qué dejamos esta última noticia de Nueva Zelanda? Sí. Porque nos pareció realmente un ejemplo del economicismo extremo en el cual se resuelven algunas cosas, ¿no? Es decir, la licencia pagada para víctimas de violencia, además, violencia doméstica, sí, no dice una expresión, claro, una expresión que por lo menos acá se ha dejado ya de lado. El motivo de esta ley es por el rendimiento de las víctimas. Sí, increíble. ¿No? Es decir, todo teñido por la necesidad empresarial de que las mujeres rindan ese 10% claro. más. ¿Cómo van a rendir un 10% menos? Sí. Entonces, bueno, démosle los 10 días, que igual se los van a tomar. Sí, claro. Es tremenda, me pareció tremenda el nivel de violencia, ¿no? Por un lado, además. Esto fuera del discurso que transmite la noticia tal cual. Bueno, por eso decidimos dejarla, digo, una explicación, porque si no, por ahí no se entiende bien al escuchar por qué redactamos nosotros, no, lo dejamos como estaba. Claro, sí. Ahí está. Bueno, y acá, como bien sabemos, en este día martes, ¿no?, de acá en Ruta Alternativa, van a haber una cantidad de cosas, ya que lo quieren, ahí lo digo. Vamos a estar hablando de Flybondi, un tema que nos tiene, no sé si a nosotros, pero sí que a muchos vecinos preocupados, más en la zona de Palomar, claro, con la instalación ahí. Tampoco a mí me queda claro por qué Flybondi tiene que salir de ahí y no puede salir o tener salidas de distintos lugares, por ejemplo, ¿no? O también tiene que ver con la competencia, no sé. Son preguntas que vamos a hacer seguramente en esta entrevista que vamos a tener en el día de hoy. También nos quedamos con la idea de qué pasó también, hablando del 8A y el grupo de chicos y chicas radicales que de la UBA, que tomaron uno de los espacios para que los senadores, ¿no? Ya que varios de sus senadores que estaban por votar votaron en contra de la legalización del aborto, así que bueno, por ahí también vamos a ir con esta entrevista que tiene que ver con lo que sigue y lo que va a seguir, porque hay muchos temas todavía para hablar sobre esto, porque por supuesto va a ser ley, así en algún momento, y tenemos que seguirla. Vamos a hablar seguramente con todos los medios, todo lo que es los medios masivos, todo lo que eso implica, y bueno, sobre eso vamos a estar un ratito con Pablo, que no sé si lo dijimos, pero seguramente en Escobar, el día, seguramente el verde de su parque, que no es lo mismo caminar por el cemento de la ciudad de Buenos Aires, y los pajaritos que seguramente al no llover serán escuchados y empiezan ya a florecer, en cualquier momento empiezan a florecer todas las plantitas y las flores que hay por ahí. A mí me queda este último mes para trasplantar. Ajá. Tengo claro, que hacer unos trasplantes. Te quedan los últimos días. Sí, los días, claro, ya está. Ya. Es fácil recordar porque son los meses que no tienen R. Ajá. Así que eso está bueno. Claro. Además de la estación, está bueno saber que para podar, trasplantar y todo eso es mayo, junio, julio y agosto. Exacto. Claro. Entonces está bueno. El final. Sí. Los meses sin R son los meses óptimos para eso. Así que bueno, una cantidad de cosas más seguramente que tendremos en el día de hoy. Mucha información. Y bueno, y ahí estamos esperando... y seguir con otro de los temas, alguna breve que tengamos acá como para ir adelantando sobre lo que está pasando, ¿no? Y hablábamos hace un ratito sobre esto de la separación del Estado de la Iglesia, ¿no? Algo que también lo hablamos y tiene que ver muchísimo con lo que sucedió el 8A. Donde se realizó esta campaña que tiene una cantidad de 70 y pico, acá no lo tengo justo la cifra, ustedes lo tienen ahí. 70.000 aproximadamente, ¿no? Esa campaña. Yo firmé. Claro, que queríamos decir es que está abierta esa campaña, todos pueden entrar, pueden votar. Change, sí. Uh-huh. Así que se puede votar con respecto a, sí. a la separación de la iglesia del Estado. Un tema que surgió inmediatamente después y que va a seguir, porque ya hay muchas charlas que se van a hacer como para entender un poco qué es lo que nos condiciona tanto esta unión que hay y que no podemos separar. Si bien lo dijimos y lo hablamos el otro día, que fue la primera vez en el Senado que se habló mucho, masivamente hablaban de que era un Estado laico. Sí, no parecía. Pero... No parecía por lo que estaba sucediendo sí. ahí, pero sí se habló muchísimo en los distintos momentos. Sí, sí. Así que, bueno, esta es una campaña, me parece que es una campaña que... por lo menos, desde mi opinión, también voy a apoyar, y que vamos a tener, ¿viste? Bien. Con respecto al tema de las escuelas, sí. que está pasando, o sea, sabemos que en todo el país sí. hay falta de infraestructura en las escuelas públicas, pero hay un grupo que son promotores de la campaña por la VTE. Así como se hace la VTB de los autos, esta sería la verificación de las escuelas. Técnica escolar. Técnica escolar. Bueno, se van a reunir el jueves a las 17 horas en Carlos Calvo 1378, pero es interesante. José Machaín es el que lleva adelante esto. En realidad Machaín en algún momento fue candidato a la Defensoría de los Niños y ajá. no sé qué, que no sé si se habrá votado, voy a investigar a ver eso. Bueno, es muy interesante, en realidad me parece la verificación técnica escolar está buenísimo, entre varias cosas, incluso hay una oblea, en este caso en el documento que circula es por Sandra y por Rubén, claro. porque es como llegar a lo peor que se pudo llegar, sí, que es claro, a la muerte sí. de dos docentes, ¿no? Así que proponen inclusive esto, que las personas, digamos, este organismo que va a verificar la infraestructura de las escuelas, coloque una oblea y todos sepamos que esa escuela que van nuestros hijos, nada, está en condiciones, no se cae el techo, nadie se electrocuta, no hay pérdida de gas, bueno, y todas las cosas que suceden. No da para leerlo porque es realmente una propuesta muy larga, pero a lo mejor en alguno de estos días podamos hablar con alguien, quizá, que nos explique un poco más. Sí, aparte me parece elemental, claro. porque no están cumpliendo absolutamente no. con ningún rol. Me quedé pensando, ¿nombraste que vamos a cruzar a Montevideo? Vamos a cruzar a Montevideo, porque me olvidé del dúplex, claro. el dúplex que vamos a tener. Sí, sí, hay encuestas que parece que lo apoyan bastante a Tabaré. ¿Y quién hace las encuestas? No sé, por eso yo dije... ¿En qué lo encuesta? Porque ahí no hay reelección. En eso me quedé pensando también, ¿no? Sí. Digo, en Uruguay, un país que hace 100 años exactamente, en 1918, separó la Iglesia del Estado, además de ser una resolución hecha por las cámaras y por el presidente en ese momento, le pareció tan importante a quienes lo hicieron en 1918 que además se llamó a un referéndum. Claro. Y el pueblo lo aprobó, la separación. A pesar de todo esto, sí. Tabaré Vázquez vetó claro, por cuestiones sí. Personales, por su convicción personal de católico, vetó la primera norma, la primera ley de aborto seguro, legal, seguro y gratuito del Uruguay. Y además es médico. Además de ser médico, efectivamente. Todo mal. Y no le importó incluso que, por más que él renunció al Partido Socialista, que es su partido, lo renunciaron, ¿no? Digo, estaban a punto de expulsarlo cuando él decidió renunciar. O sea, le costó su afiliación al Partido Socialista, al cual pertenecía, esa decisión. Claro. Bueno, el poder de la Iglesia, no digo con esto que no vale la pena, sí. por supuesto, hay que separarlo, hay que cortarlo, hay que sacar los símbolos de todas las... Hay que apostatar, hay que hacer todo esto. Igual hay que estar alerta, porque la Iglesia Católica tiene un poder realmente monstruoso, es algo realmente tremendo. Y aparte sigue el Papa es argentino, es lo peor que nos podía pasar. Yo creo que no es casual. No, a la tanda. ¿No? El 8 del 8 del 18 ya pasó. Teníamos a Riverito, me acuerdo que había dicho Pablo. 8.888. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, 10 grados 9, decíamos hoy que era una mañana bastante agradable. La máxima para hoy es de 18 grados. Mañana sí, ya baja un poquito. Ajá. Tengo 6 de mínima, pero las máximas van a oscilar entre los 16 y los 19 de acá hasta el viernes. Uh-huh. Así que es casi una primaverita. Exacto. Sí, es una primavera, pero sí. Tenemos que entender que nosotros cuando salimos temprano, uh-huh, está fresco. Sí, claro. Entonces, sí. Y hasta que nosotros nos vamos, todavía se mantiene una temperatura relativamente fresca. Estamos ahí. Cuando volvamos a salir a la tarde, ahí sí ya nos podemos poner de primavera. Sí. Y te llevar algo para la noche. Muy bien. Bueno, y no sé cómo estará la primavera en Escobar. Ahí está Pablo. Muy buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Todavía fresquito, ¿vio cómo es? Claro. Ideal para engriparse, ¿vio? Claro, un día tiene calor, otro día frío. Sí. Es mucha humedad. Eso, sí. Bueno, qué sé yo. Pero a la gente no le importa porque de todas formas lo está padeciendo. Claro. Así que no es que le estamos contando el clima en Francia. Entonces, bueno, por supuesto vamos a ir con una lectura de los medios masivos comerciales y estatales. A ver, tema excluyente. Sí. A ver. Tenemos dos temas excluyentes. El tema, como siempre, es por dónde, por cuál de los dos arrancar, cuál jerarquizamos. Ajá. El jerarquizo, tapa de Clarín y Nación o Página 12. Ajá. Mire, si usted me permite, por creatividad, vamos a arrancar por la de Página. Dale. Bueno, claro, seguro. Titulada La devaluación permanente, con una foto de Toto Caputo vestido de Trotsky. Dice, el dólar siguió su trepada hasta los 30,72 mangos. Claro. Y se acumula una suba del 9, casi el 10% en los últimos 3 días. ¿Eh? Y sí. Un nivel de saqueo importante. Claro. Sí. Por supuesto, algunos medios lo atribuyen, como es el caso de Crónica, a una novela turca. Exacto. Bueno, pero sin embargo, Diario Popular habla de corrida nuevamente. Bueno, así que el dólar trepó, corrió, se frenó, hizo una novela. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Le retraté, por supuesto, porque vio que estaban escondidos todos los economistas. Ajá. No aparecían en los últimos días. Y los tenían a todos escondidos. No aparecían en ningún medio masivo comercial. Claro. Estaban pensando cómo solucionar los problemas. Bueno, Supongamos. Sí, claro, démosle un changüí. Démosle un poquito de changüí. Bueno, vamos a escuchar entonces un clipping que le armé para que el oyente tengan claro cuáles son las miradas de los economistas de turno, que nos hablan de cómo está esta problemática del dólar y aledaños. Las voces de, por supuesto, José Luis Espert. Siempre. Un experto. Expert. Sí, sí. Un experto. Claudio Lucer. Bueno, luces, mejor no juguemos con el apellido. Bueno, lo que pasa es que fue integrante de la mesa del fondo. Pero si claro. Se llamara Winner. En el año 2001, alguien relevante en este caso, ¿no? Sí. Mariano Gorodich, Maximiliano Montenegro y Orlando Ferrere. Todo esto en un clipping maravilloso que hemos intitulado Sube la espumita. Escúchelo. Opa. ¿Cómo está el dólar a esta hora, Claudio Slotnik? Promedio, 30 pesos con 70 centavos, aunque hay algunos bancos privados que lo están vendiendo arriba de 31 pesos. Hay una gran incertidumbre. Tras el afán de los cuadernos surgió un nuevo tipo de cambio. Como estaba el dólar oficial, el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, ahora apareció el dólar gloria. Un dólar gloria de 38 pesos. Medidas centrales que tomó el Banco Central y el Ministerio de Economía. Sí. Número uno, subieron la tasa de interés que estaba al 45%. Al 45%. Número dos, no hay más lo que se llaman son subastas diarias al mediodía. No hay más. Bueno. Y número tres, se va a ir cancelando de a poco, paulatinamente, las LEVAC, estas famosas LEVAC. Sube, sube, sube la espumita, como si fuera una cervecita. Sube, sube, sube la espumita, y mi corazón palpita, palpita, palpita. Sube. Con Orlando Ferreres. La paridad teórica del sirio. ¿Cuál es ese número que al que debería haber llegado, Orlando? Es 34.5. Ahora en agosto, ¿no? O sea que puede llegar todavía ese valor. Y mi corazón palpita, palpita, palpita. La paridad teórica de equilibrio, vamos a decir la de Techin, que está en 34.5, 34 es aproximado. Sin tu querer, sé que voy a morir, a morir. Todo el tipo que recibe un peso antes de comprar algo piensa si no compra los dólares primero. Como si fuera una cervecita. ¿El riesgo de default? El riesgo de default es mínimo, es nulo casi. Yo creo que es muy alto lo que tendría que pasar para que ocurra eso. No digo que no vaya a ocurrir. Sube, sube, sube la espumita, como si fuera una cervecita. Estos cimbronazos del dólar y esta estampida de tasas te vuelven a hundir la economía, la actividad económica. Sí, claro. Otro pedazo más. O sea, si había algún optimista que pensaba que la economía en el cuarto trimestre de este año ya arrancaba, bueno, ahora hay grandes dudas de eso, viste, otra vez. Sube la espumita en mi corazón. Los credit default swaps, digamos, y el riesgo país volaron. Si me quieres a... ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que el acuerdo con el Fondo Monetario no generó la desconfianza que el gobierno esperaba, y esa situación ha generado un escenario muy adverso para la economía argentina. Señoras y señores, Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario para América Latina. Es una suerte que está la misión ahí. En mi corazón. Palpita, palpita, palpita. A la larga simplemente va a ser bueno para la economía, y a la corta creo que va a poder ser absorbido, aunque por supuesto esto es bastante traumático. Voy a morir, a morir. Porque lo que ha hecho hoy el Banco Central es admitir que la única forma de ajustar sin un mal mayor es dejar que el dólar suba. Es decir, no hay forma de frenar el dólar, y el FMI no está dispuesto a poner los dólares acá para que efectivamente se financie la fuga. ¿Y para qué van a servir los dólares ahora del Fondo Monetario? Para garantizar el pago de la deuda. Que a 3 años de gobierno nos estén diciendo que todavía están intentando evitar una gran crisis es de una pobreza franciscana. Pablo, a ver si entendí. ¿Está todo mal? Entendió todo mal, porque está todo bien. Ah, está todo bien. Porque claro. ¿Para qué habíamos pedido la guita al fondo? Claro. Para pagarle al fondo. Claro. Sí, claro. O sea, se está cumpliendo perfectamente el objetivo. Sí. ¿No? Sí. Sí. Ya lo habíamos adelantado hace un par de semanas con Miguel Ángel Broda. Sí. Que justamente estaba mencionando lo mismo. Bueno, ayer Toto Caputo dijo, bueno, dio una charlita para varios medios, por supuesto, allí no estuvimos, imagínense. No, claro. Y obviamente no permitió que lo grabaran. Oh, ¿cómo? Claro, o sea, no se divulgó el audio, las imágenes, ajá, porque imagínense lo que iba a decir. Claro. Bueno, pero asegura que a fin de año no va a haber más Lebac. Ajá. ¿Y qué va a haber? Y no va a haber más dólares tampoco. No, igual el oyente, ayer se corrió una idea, se corrió la idea a partir del comunicado del Ministerio de Hacienda, sí, ¿sí? Acerca de que se venía, digamos que no se iban a vender más dólares para el público en general. Claro. No fue exactamente lo que dijo el Ministerio de Hacienda, fue muy impreciso, ¿sí? Dijo que no iba a vender, pero se refería a la guita de todos los días, ¿sí? Para que estaba subastando, ese era el término que le venían poniendo. Exacto, sí, pero en paralelo con decir que no, que suspendía las subastas, anunció que hoy va a subastar, va a aportar 500 millones, no 50, 500 millones de dólares, porque hoy es el martes, ¿no? Sí, hoy es el día. De todas maneras, me parece que ahí hubo también una cierta intencionalidad, porque hubo un tuit de una diputada kirchnerista que dio esta noticia de que se suspendía la venta de dólares a particulares. Exactamente. A ver, a mí me parece importante siempre destacar esto. No es que hace falta que venga el corralito para notar que nos están saqueando. No, por supuesto. No hay que esperar la palabra corralito ni confirmar a priori para dar por obvio que esto es un saqueo. Por supuesto. Y que se tienen que ir. Pero bueno, se ve que necesitamos sí o sí que aparezcan algunas palabritas significantes, ¿vio cómo es? Es muy probable. Sí, que se terminen las Lebacs y que vuelvan los Lecop. Claro. Los patacones. Patacones. Eso a lo mejor. Sí, por eso, bueno. Igual, como bien lo decía Dani, Toto Caputo dijo, la idea es darle las mismas oportunidades a todos, no solo al tenedor de Lebac. El que quiere comprar dólares tendrá las licitaciones. Claro. No solo mañana. Por hoy, licitaremos 500 palos. Y pasado, si lo demandan, otros 500 o 700 millones, qué sé yo. Esa demanda, como la teta al bebé, ¿viste? Sí. Más o menos, claro. Sí, el problema es que te quedas libre sin demanda, leche. Claro. Te quedas sin leche la vaca. Bueno. Ah, de eso se trataba cuando decían que vivían de la teta del Estado. Claro, ahí está. Se negocian contratos a futuro por 40, ya está el dólar. Ah. Claro, sí. Y también la inflación, están hablando de que va a haber una inflación. No sé para qué hablaron de un 15% de inflación. Hay que callarse la boca, ¿ves? También es intencional. No digamos más nada. No digamos nada. Bueno, qué sé yo. Bueno, y por supuesto el otro tema excluyente, ¿sí? Ha sido, el allanamiento. Sí. ¿Sí? Primero hay que ver si hoy pasamos la Lebac, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es demasiada información, Pablo, no puedo yo metabolizar todo esto. El oyente se complica mucho, que lete, que Lebac, que liqui, que contrato futuro, no entendió nada. Se olvidó del bote. Es que hay que guardarlo para salir, ¿no? Bien. Cortito entonces, por supuesto el otro tema excluyente fue el allanamiento al edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner, claro, entre otros. Sí. Porque imagínense esto que decía hace un ratito, cada piso cuánto valía, Gra? Dicen que vale 900 mil dólares. 900 palos. 240 metros cuadrados. Imagínense, subí el fiscal y no sabía dónde estaba el chorro. Claro. Otra vez, no hace falta buscar algo para confirmar lo que antes. Si usted lo está viendo, usted está viendo que cada departamento de eso fue choreado. Sí. A alguien, porque a alguien le falta casa. Claro, ¿no? Sí. Se riqueza. Sí. Por supuesto, entonces, ayer a la noche el fiscal Estornelli estuvo con Joaquín Morales Solá en el grupo Clarín, en Desde el Llano, y bueno, le hice un compiladito del inspector Estornelli, escúchelo. Estoy con el fiscal Carlos Estornelli. ¿Qué está pasando en la casa de en el edificio, bueno, en la casa, en el edificio de la expresidenta? Se está llevando a cabo una diligencia ordenada por el juez. Hay unos elementos que se arrimaron a la causa que hacían necesaria la medida, esta inspección que se está haciendo, no sé si ya terminó. No puedo entrar en detalle sobre las cuestiones de la prueba. Hoy estuvo con Cristina Kirchner usted. Sí. cumplió el acto formal, la doctora se negó a declarar, presentó un escrito y dejó también unos escritos promoviendo recusación contra el juez, contra mi persona y... ¿Con qué motivo al juez y a usted? Planteando una nulidad. Cuando usted recibió por primera vez estos cuadernos, ¿creyó que la cosa iba a llegar tan lejos? No. No me imaginaba. Me imaginaba, sí, vi que era algo importante, que había que trabajarlo con toda seriedad para comprobar que realmente estuviéramos frente a una prueba y no otra cosa, y fue lo que hicimos. Fue sorprendente ver el contenido de esos cuadernos por primera vez. Yo escucho por ahí que sobre todo los abogados de la expresidenta hablan de las fotocopias. Está certificado en el sentido que no solo están fotocopiados, sino que además están fotografiados en fotografía de alta definición. ¿Usted que investigó tanto la corrupción, digo, de distintos gobiernos? No, nunca vi una prueba como esta. Que los empresarios se arrepientan. Asumen una responsabilidad. En muchos casos yo he visto mucha valentía. ¿En este tiempo no tuvo miedo usted? No. El impulso que uno lleva a descubrir la verdad es más fuerte que los temores. Tengo mucha más prueba de la que hubiera soñado hace 2 semanas. Estaba Huberti, pero usted habló de otro arrepentido. ¿Quién es el otro arrepentido? No, todavía no puedo decirlo. Mañana por Huberti, porque se ha hecho público. ¿Es un funcionario o un empresario? No, un empresario. Bueno, la verdad que la degradación de las palabras, ¿no? Valentía... No, verdad es increíble. Sí. Los empresarios son valientes. Sí, una locura. No, loco. No. Es muy loco, si no sí. Hay. Bueno, todo está muy raro, sí. En definitiva, los medios han dividido prácticamente sus tapas en estas dos noticias. Sí, no se han expandido mucho más. Así que después los voy a dejar, si quieren, me voy y los dejo. Sí, para que ustedes reflexionen a propósito de lo que viene. Ajá. Andrés Oppenheimer. Ajá. Sobre el trabajo futuro. Trabajo. Vamos a hacer laburo todos. Claro. Ayer hablo con Fantino. Me despido con esto. Escúchenlo y sigan pensando. De Morales Solá a Oppenheimer. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, gracias. Chao, cuida tu salud. Andrés Oppenheimer presentando Sálvese Quien Pueda. El 47% de nuestros empleos van a desaparecer en los próximos 15 años. Frena ahí. 47%. Frena ahí. Vamos a vivir un conflicto mundial por la pérdida de trabajos, de profesiones. Por el desempleo tecnológico. Va a haber un apagón tecnológico para mucha gente. Yo creo que antes, Alejandro, yo creo que mucho antes. Lo estamos viendo ya. Yo diría que van a desaparecer partes de trabajo. Por ejemplo, en el capítulo de los médicos alejandros se van a tener que reinventar por completo, porque no hay forma en que un médico humano puede competir con un robot con inteligencia artificial, porque es imposible que puedan competir con un robot con inteligencia artificial. Por ejemplo, van a tener médico, que recetar aplicaciones, decís vos. Van a tener que recetar aplicaciones y van a tener que interpretar lo que dice el robot. Porque te doy un ejemplo. Tu médico, mi médico, suponete que es un tipo de 50 años, 60 años. ¿Tiene una experiencia de cuántos? ¿10.000 pacientes? Ok. ¿Habrá leído cuántos artículos científicos? ¿10.000? Si es muy inteligente, si es muy trabajador. La computadora Watson de IBM, que es la que hace diagnósticos médicos, ha leído millones de artículos científicos que salieron en los últimos 10 minutos y tiene una experiencia de cientos de millones de personas que tienen tus mismas características. Entonces, su diagnóstico, si te dice tomá tal píldora, está basado en sus estadísticas, que son que el 99% de las 150 millones de personas que tomaron esta pastilla les fue bien. Tu médico tiene una experiencia mucho más limitada porque la tecnología avanza tan rápido. Voy a pedir la foto especial del robot de la ciudad de Tama, Matsuda. Es el nombre o el apellido del robot. Esta imagen, este cartel, es un spot de un candidato robot en Japón en las últimas elecciones que quedó tercero y sacó 4. No puedo más. Nos ganó nosotros. Aparte tiene nombre y apellido el sí, robot. Nos ganó nosotros hablando del... El problema es que las fuerzas represivas son Robocop. Claro, sí. Pero aparte... Claro, ¿quién va a mandar un presidente robot? ¿A quién va a mandar a la calle? ¿Me puedes llamar a Pablo? Por favor. Pablo.

ya pasó una hora de programa, nos queda una hora más por delante. Son 10 grados 9 la temperatura, la máxima para hoy es de 18. Y ayer arrancamos en las breves, había unas noticias sobre mis amigos, Agustín Laje y Nicolás Márquez. Qué linda gente. Sí, la verdad que son hermosos. Bueno, nada, me encuentro ahora con otro tuit, que es de ayer, porque Gladys González y nuestra querida Pato Bullrich visitaron otra vez a Chocobar. Ajá. Y tuité a la ministra... su caso abrió el camino para que se cambien los prejuicios y dejen de poner al policía como culpable cuando defiende a la gente. Vinimos a ratificar nuestro compromiso, a decirle que no está solo. Bueno, a Chocobar. Pero están por condenarlo. Sí, pero además mató por la espalda. Claro, por eso están por condenarlo. Sí. Pero hay los dos tweets que me topé con este Pato y no lo podía dejar de leer porque la verdad que es maravillosa. Nicolás Márquez... apuesta, ¿no? Él es aparte es muy creativo, es un muchacho muy creativo. No le tenía vista, el otro sí. Sí, este no lo tenía. Te digo que la peinada que tiene es a lo Milei. Es distinto el peinado, pero es como de esa peluquería, digamos. Vienen todos por ahí. Nicolás Márquez, Agustín Laje, Mariano Barrio serían del mismo club. Ajá. Y entonces él está, el hashtag es una promesa por CFK en Cana. O sea, él la quiere ver a Cristina en Cana. Entonces dice, ¿me hago homosexual por un día si esta sátrapa va presa? Eso sí, sería homosexual pero casto. Bueno, tiene problemas con su sexualidad este muchacho claramente. Claro, pero no puedo creerlo. Sí, le creo, ¿no? Sí, es que claro, no le creo, sí. Roxana, ya sé. No sé. Apuesta más. Los invito a repudiar a los diputados de Neuquén que quieren multar a los colegios privados, esto por la noticia de ayer, que se nieguen o resistan a adoctrinar a sus alumnos en ideología de género. Ideología. Sí, sí. Aparte vos fíjate, que se resistan a adoctrinar. O sea, ellos saben que van a adoctrinar en ideología de género. Estos dos sujetos tienen una pretensión dictatorial. Bueno, se refiere a Romero y Vidal, Alejandro Vidal y Gabriel Romero. Se ve que son dos diputados de Neuquén que, bueno, dijeron, no, basta. O sea, esto no se puede. No, pero Nicolás Márquez, la verdad, me sorprendió. Ese fue el peor, porque también se compromete a, no sé, a un montón de estupideces para que Cristina vaya en Cana. Nicolás, si Cristina va en Cana, vas a tener que cumplir tus promesas. Es un mensaje de acá de Ruta Alternativa. Sí, te digo que vos lo decís, ¿no? Pero vos sabés que hay mucho para hablar de eso. Hay un senador mendocino... Sí. Héctor Bonarrico, que difundió a través de un canal de YouTube un video donde dice que quiere que cárcel para todos los que votaron a favor del aborto legal. Ajá. Es evangelista. Ah, bueno. Y se está proponiendo para ser candidato claro. Por un partido. O sea que es el miembro de Interbloque del partido Intersigente, Frente Electoral encabezado por el diputado nacional José Luis Ramón, conocido por su votación panqueque en el Congreso Nacional, y es presentado en el video como apóstol y fundador del Concilio Apostólico Internacional. ¿Quién te conoce, papá? Bueno, hay una movida evangélica muy importante. De hecho, hay hijos de viejos pastores evangélicos que ahora empiezan a hacer su carrera política. Claro. Hay una fuerza evangélica importante. Uh-huh. Lo vemos inclusive cuando el presidente gana una elección y claro, baila. Por algo, baila por con algo Michetti. Sí. Ayer vi unos videitos muy sugestivos de Michetti cruzando las piernas muy rápidamente. Ajá. No sé. Digo, a lo mejor ocurre el milagro también. Algunos dicen que el milagro evangelismo. Hay un milagro ahí que no es tan así, pero que no lo quiere asumir, ¿no? Ese milagro. Uh-huh. En sus piernas, digo. Sí. Levantar, levántate y anda, ¿viste? Sí, por eso, levántate Lázaro. Levántate y anda, le estamos diciendo. Sí, Lázaro. Igual es lo de menos, ¿no? Sí, por supuesto, pero me causó mucha impresión, ¿viste? Sí. Porque algunas veces cuando yo he visto a alguien en silla de ruedas levanta la pierna con las manos y la cruza sobre la otra. En este caso no, era como las cruzo yo así, como todo. Igual te digo de que este pastor evangelista, Bonarrico, estuvo con el gobernador Cornejo de Mendoza y Marquitos Peña. Sí. Juntos. Bueno, no pero sé. Ahí ves no coincidirían, porque Marquitos estaba a favor de la legalización. Pero no sé qué pasó ahí, ¿viste? Pero digo, ¿qué onda? ¿Los ponen para que digan esto, estas barbaridades? Sí. está en fin. Su hermano Ignacio no. Su hermano Ignacio pedía en las redes a su hermano Marcos, por favor, Marquitos, no estés a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Y mucha, mucha gente muy celeste, como el cielo, le pedía que lo aconseje al hermano para que esté... Bueno, sí, igual ahora están todos contentos. Sí, claro. Están todos contentos y contentas. Pero no por mucho tiempo. No, bueno, dejémoslo que vivan esta alegría sin parar. Bueno, hoy decíamos el tema este de que algunos están contentos con Tabaré. Eso voy a buscar esa encuesta. La verdad que sí, porque es interesante. No sé si la publicó Tele 12, porque yo sigo a varios medios uruguayos así como para estar online. Vamos a la aperturita. 102.5 en Buenos Aires. 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar si estuviésemos del otro lado. Contactos. Más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta alternativa. Milonga. Mañanas activas. La milonga es... Otro periodismo. En el mismo aire. He is here. Alfredo Zitarrosa. Muy bien, ahí estamos. Y ya estamos conectados. Cruzamos el charco así rápidamente, no en Flybondi, no, sino que lo hicimos acá, radiofónicamente. No. Buenos días ahí, Radioactiva. Hola, Graciela, le foqué el nombre. Muy bien. Totalmente, muchas gracias. Felicitaciones. Me prometí a mí mismo, son como esos desafíos que uno tiene en la vida. Esto no puedo, tengo que cambiarlo. Tengo que transformar esto, no puedo seguir errándole el nombre de la compañera, sistemáticamente, aparte confundiéndola con Cristina. Y sí. Y porque Cristina estuvo muchos años, por eso te la confundís. Es que... Buen día, Nicolás. Lo felicito porque tenían una candidata peronista machista y amaneció feminista después de la votación del otro día. Lo felicito, la verdad. Claro. Y bueno. Claro, bueno. Que solamente sucede de ese lado del charco, ¿no? Uno no se imagina acá a Tabaré Vázquez, que vetó el aborto, saliendo un día por la tele a decir todo eso que dijo Cristina, ¿no? Esas son las diferencias que tenemos entre nuestros gobernantes conservadores. Claro, claro, me convencieron, no me imagino, ¿no?, a Tabaré Vázquez diciendo, me convencieron, vamos a terminar con el monocultivo de eucaliptus. No, se va para la tumba con todas esas convicciones, quédate tranquilo, ¿no? Claro. No pesa tanto, bueno, tal vez, nadie puede pensar que esa medición de Cristina tenga que ver con otra cosa que no sean con los votos, pero igual lo hacen igual, ¿no? Sí. Es fantástico, bueno. Hay una película acá que se está por entrenar que se llama Aratirí. Es un buen nombre para una película de terror. Claro. Sí. Que tiene todos los ingredientes, ¿eh? Todos los ingredientes. Pero ¿en serio se está por estrenar o es una metáfora? Es una gran idea que estamos tirándole a los jóvenes cineastas. Correcto, qué lindo. Porque tiene todos los ingredientes de una película de terror, ¿no? Claro. Inclusive uno se imagina el tráiler. Todos recordarán aquel Mujica burlándose de los ambientalistas cuando decía, ¿quiere que corran los ciervos por los ríos, esta gente, esos trasnochados, ¿no? Esta es Aratirí, es la realidad, Aratirí es el progreso. Bueno, Aratirí, para los que no saben, es una empresa de origen indio que en el 2011, tenemos que remontarnos hasta ese año, vino acá con la intención de instalar una mina en un pequeño pueblito que se llama Valentines, en el departamento de Florida, para extraer un promedio de 18 millones de toneladas de hierro anuales durante 30 años. Ese era más o menos el negocio. Iban a hacer una gran zanja que iba de Florida, que está casi en la mitad del país, ¿no? Para desembocar en una especie de río de hierro hacia un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha. Sí. Bueno, ahí es donde Mujica, en aquel entonces presidente de la República, salía en defensa de este proyecto, estas declaraciones que hacía alusión contra los ambientalistas, las hacía en el seno de la Rural del Prado, que es una exposición donde vienen todos los estancieros y los grandes latifundistas del Uruguay. Uh-huh. Bueno, con los años las cosas fueron cambiando, y bueno, desde ese 2011 tenemos que, les cuento el final de la película, después les voy a contar algún detalle del medio, ¿no? Pero el final de la película, que Aratirí está por demandar el Estado uruguayo por la cifra de 3.536 millones de dólares. ¡Apa! Entonces, uno, la primera pregunta que se hace era si el negocio de Aratirí era extraer hierro o extraernos dólares. Esa es la primera interrogante. Tal vez sean empresas especializadas más en esto que en otra cosa, con un gobierno que ha hecho todo lo posible, que se ha enfrentado al movimiento social, al movimiento ecologista, a las fuerzas de su propio partido, para llevar adelante este emprendimiento. Era uno de los tres paquetes que Mujica le dejaba a Tabaré Vázquez, ¿no? Conjuntamente con la regasificadora y algún emprendimiento más por allí. Este era el gran barco de productividad. Mujica también en ese contexto decía otra frase, decía: déjennos contaminar tranquilos, también en referencia a este proyecto, ¿no? Sí. Haciendo alusión a los países del norte. No sean malos, lo recordamos, no sean malos, déjenos contaminar un poquito. Ustedes ya contaminaron bastante, claro. Eso sacaron un montón de guita, eso le fue bárbaro, ahora nosotros no nos dejan ni contaminar, un poco el derecho del país al ser mundista a entrar en los países que contaminan, algo así, ¿no? La película de terror es porque, bueno, uno se pone a ver los detalles. Las razones que me esgrime la empresa tienen que ver con que Uruguay cambió las condiciones de juego, cambiaron de lugar el puerto de aguas profundas. Otra excusa es que hubo una ley de megaminería que se aprobó durante el proceso de negociación, que no favorecería a la empresa. Lo cierto es que la empresa nunca presentó los avales para los avales financieros para, digamos, que le dieran el sí a que fuese una empresa viable. Y lo otro que pasó, que nadie lo niega, es el precio del hierro a nivel mundial. Ahora, más allá de todo este entrevero, lo que queda claro es que el negocio de la empresa parece que fuera ¿no? Claro. Y que en el fondo está esto del país chico que pretende, en el mejor de los casos, negociar de igual a igual con estas empresas multinacionales, y parece que el resultado siempre termina siendo el mismo, ¿no? Una especie de manoseo, de final no poco feliz. Ahora, estaba mirando, la parte cinematográfica va por ahí, ¿no? Claro. Viene por el lado de quiénes son, ahora viene la parte de la defensa en la corte, para ver si zafamos de estos 3.500, un poco más, millones de dólares. El gobierno va a llamar a Paul Reichler. ¿Quién es Paul Reichler? ¿Quién es Paul Reichler? Paul Reichler es el estudio Foley Coag, es otra empresa que asesora a Uruguay en otras demandas, con que han salido exitosas, o que han sido el buque insignia. Por ejemplo, el juicio contra la tabacalera Philip Morris. Philip Morris, Así estuvo el amigo Paul. Ajá. Claro. También es el mismo abogado que nos defendió contra ustedes, dicho esto con el máximo nivel de nacionalismo posible. Me parece muy bien, y chauvinismo además. Ustedes los argentinos, claro. Ahí nos defendió contra la instalación de la pastera Bondi. Disculpame, yo soy rioplatense. Eso como Natalia Oreiro, ¿no? Claro. Bueno, ahí nos defendió contra esa contra el derecho de poner nuestra planta contaminadora ahí en el río Uruguay. Claro. Fue el mismo señor Paul Reichler que nos defendió y que hizo que ganáramos el juicio de La Haya. Claro, claro. Tiene dos perlas, tiene la de Philip Morris, la de Bosnia, y también le ganamos un juicio a la empresa de telecomunicaciones Italba. Ajá. Una empresa norteamericana que el gobierno uruguayo nos revocó una licencia en el 2011 para operar, y ahora va como en tipo de película, ¿no? Lo llama nuevamente al veterano Paul Reichler para que nos vaya a defender contra Araciri, no sabemos cuánto nos va a cobrar, ¿no? Claro. Y eso, ahí ya empezamos perdiendo, sí. seguro. Digo, pensando un poquitito este tema, digo, aporta una idea que ustedes seguramente ya la conocen, esta voz guaraní, que quiere decir, Araciri, que quiere decir rayo o relámpago, digo, para la gráfica de la película, ¿no? Sí, está muy bien. Tiene que ser aporte. Terror y catástrofe. Claro, sí. Y con rayos combinado. Y rayos. Sí, acá tenemos el tormentón, que ahí tengan rayos y centellas. Bueno. ¿Qué les parece? Bueno, buenísimo que nos has hecho informado. Y bueno, nosotros acá vivimos el 8A, el 8 de aborto. El 8 de aborto, como lo decimos. Un día fue impresionante todo lo que sucedió acá en las previas y en ese día, y lo que sigue sucediendo, porque eso no se terminó. Se inundó la calle de pañuelos verdes y de pines y de lo que se te ocurra verde. Las chicas se pintaron las caras, los pelos, moños por todos lados. Y bueno, chicas y chicos, digo se que... llenó de paraguas y también, se llenó de paraguas un día muy frío y lluvioso, y a pesar de eso éramos pero millones en las calles, realizando una cantidad de charlas, una cantidad de espectáculos con escenarios donde podíamos ahí todo lo que había que poner, cosa que no pudieron ni los senadores ni las senadoras en el Congreso, para que fuera ley, ¿no? Con realmente argumentos que son abominables, para volver a repetir, que no tienen ningún sentido, porque bueno, ha sido conocido, pero para nosotros fue un día impresionante y un día que sigue teniendo la fuerza. No digo que te quedaste contenta para arriba, pero sí sabiendo que hay una fuerza muy grande que ya no para, que no es lo mismo a partir de lo que sucedió primero en diputados y todo lo que sucedió ahora. Participé específicamente en una de las carpas de Diana Sacayán, y donde hubiera compatriotas de ustedes, ahí hubiera uruguayas, chilenas, brasileñas, donde también expresaron un poco lo que cada uno vivía con respecto a este tema del aborto, en lugares como en Chile o en Brasil, donde también recién en ese caso se está empezando a ver cómo hacen una ley para de legalizar el aborto. Y por supuesto, interesante que quisieran venir a ver la experiencia acá en Argentina. Eso hay que esperar un año ahora para que el tema se ponga arriba de la mesa en el aspecto legal, ¿no? En el aspecto legal, lo que todavía no está claro si va a ser así, porque realmente va a ser el mismo Senado el que vamos a tener, y posiblemente por ahí se tenga que esperar 2 años para ver si se cambia el Senado, el camino del plebiscito no es posible. Acá no es vinculante. Claro, acá no es vinculante. Igualmente, digamos, lo que nos queda es que, más allá que el Senado haya sido tan retrógrado, como no sé si ustedes escucharon alguna ponencia de los senadores, pero fue bastante lamentable todo lo que decían, las argumentaciones, la verdad que no tenían sentido. Sabíamos que no iba a salir, porque sabíamos que había más votos en contra que a favor, pero igual no fuimos derrotadas. Las ganas, y creo que socialmente es una lucha ganada. Ya está. Aprendimos muchísimo, además, en estos meses de debate sobre el aborto. Muchísimo. ¿Cómo está el tema? Acá en Uruguay, cuando el aborto todavía era legal, ahora tenemos una legalidad que es bastante siniestra, ya lo hemos hablado, pero no es. Empezaron a haber prácticas en hospitales públicos, sobre todo, de doctoras y doctores que empezaron, de hecho, a practicarlo. Sí, acá hay... De forma segura. Eso, ¿cómo está el clima a nivel de la comunidad médica? Y está dividido, la forma de hacerlo, sí, de hecho, digamos, que se termina haciendo la forma real, ¿no? Sí, igual te aclaro que aquí lo que tenemos es una acordada de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2012 que zanjó la situación. Aquí hay 3 causales. Que ya prácticamente tiene 80, 90 años en el Código Penal, por las cuales se puede practicar el aborto. Desde 1921. Desde 1921, claro, casi 100 años, casi, ¿no? 100. Estamos cerca de los 100 años. Y que, bueno, en principio fue ocultada, ninguneada esta situación, y en particular tiene una de las causales es bastante amplia, porque es la salud de la mujer, cuando está en riesgo la salud de la mujer, y esto es muy amplio, porque la salud también puede ser la salud social, la salud psicológica, en fin, las condiciones en las cuales la mujer llega a ese embarazo y por los cuales el médico o la doctora entiende que debería abortar. En ese sentido está bastante ya dividida la situación, porque hay provincias que no han instrumentado un protocolo para la aplicación de esta acordada de la Corte, que zanja esta situación y más, dice, esto no puede volver a judicializarse. Cuando una mujer dentro de estas tres situaciones llega al hospital público, se le debe practicar el aborto, ¿sí? Lo que tenemos es la cuestión de conciencia, la objeción de conciencia. Está dividido, pero mirá vos lo que pasa en una escuela pública de la ciudad, que es la escuela a la que va mi hijo mayor, en un secundario. Por supuesto, la mayoría está a favor de la legalización del aborto en el centro de estudiantes. Y hay un grupo minúsculo de chicas, que nosotros acá ya nos denominamos entre verdes y celestes, porque los que no están a favor del aborto se pusieron pañuelos celestes. Y estas chicas ahora empiezan a integrar el centro de estudiantes porque lo que quieren es que se aplique la ley de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que no se aplica prácticamente. Bueno, así que digo, hasta en algo positivo también decantó, porque bueno, estos grupos celestes de adolescentes que no quieren el aborto, por lo menos ahora van a empezar a pelear por la aplicación de la ley, y bueno, eso es positivo. No es que esté pasando generalizadamente en todas partes, pero por lo menos en la ciudad de Buenos Aires esto está sucediendo. Y vamos por el interior, vamos por la separación del Estado de la Iglesia, que es algo que... Es otra de las consecuencias. Es otra, ¿no?, de las consecuencias que vivimos, por la cual vemos que, según algunos, son mis convicciones, son mi pensamiento, y bueno, en fin, no permitió a algunos que hipócritamente votar a favor de la legalización. Porque bien, la argumentación... Le mandamos un abrazo a todos allí, en los estudios de Caballito. Sí. Siempre un placer para nosotros. Tenemos a Franco Scopelli, sigue estando en Buenos Aires. Ah, bueno, que nos venga a visitar. Bueno, claro. Ya lo hemos anunciado, ¿no? Sí, sí. Que se está quedando cada vez más. Claro. Un inmigrante más allí en Argentina, no sé si... No importa, pero puede venir a hacer acá aire con nosotros en el duplex la próxima vez. Lo podemos ver, para ver si tiene ganas. Un poco. Un abrazo. Un abrazo, Nico. Chao. Hasta luego. Bueno, y nos vamos a la tanda. ¿No vamos a la tanda? No. Tenemos un tema de Paul Reichlers. Porque era y media, che. No, pero no importa. Ruidos programados, Mariana Michi. Me cambiaron toda la grilla. 9 horas de lluvia y pasto. Quiero ser quien cuide de nuestros silencios. Ya sabemos convertir nuestras células en truenos. Y la lluvia como un cruel sincero. Parecernos a lo nuevo que ocurra. Parecernos a las plantas y su escucha. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Ahora viene la tanda. Escúchame. Ponemos la tanda, decimos algo. No, si no quieren ir al aire, no lo pongo y listo. Sacanos del o aire. O sea, puedo directamente poner el mismo separador una y otra y otra y otra y otra. Vamos. 16 veces ponen. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa, disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Para lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Ruta alternativa, periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá, en La Colectiva, 102.5 FM. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Arriba todavía Radio La Colectiva. Vamos todavía a Ruta Alternativa, un gran programa. Lo único que te quería aclarar, porque es importante, que este es un mensaje directo al Parlamento argentino. Bien. El tiempo que se demora el Parlamento en discutir acorde a las creencias de cada legislador, que tengan claro que lo pagan las mujeres. Así es, como lo decía Abrasinska, Lilian Abrasinska. Sí, y sí, vos fíjate que de hecho ahora en Provincia de Buenos Aires hay una chica de 24 años con dos hijos, que se está debatiendo entre la vida y la muerte porque se practicó un aborto clandestino y bueno, y tuvo realmente muchos problemas. Bueno, esperemos que... Allí tenemos un problema de información, ¿verdad? Claro. Un problema grave de información, sí. Porque la chica tendría que haber sabido que podía acceder al hospital público en función de esta acordada de la Corte Suprema, que ya tiene. Y bueno, de a poco se va aprendiendo, lo vamos a lograr. Y veníamos hablando, ¿no? Veníamos hablando de senadores, senadoras, veníamos hablando de lo que pasó el 8 aborto. El y 8 también aborto. Sí, el 8 aborto. Y bueno, y tenemos ahí, nos quedó pendiente hacer también una entrevista sobre las organizaciones juveniles de la UCR que el lunes pasado tomaron el Comité Nacional para reclamar a los senadores nacionales del partido que voten a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Fueron alrededor de 300 jóvenes que le pidieron a los senadores que den el sí a la iniciativa, pero fueron solo 3 de los 12 senadores radicales los que votaron a favor de la ley. Para ver qué pasó, cómo decidieron esto y cómo sigue hoy la situación dentro del Partido Radical, estamos con Pamela Martín García, dirigente feminista del radicalismo e integrante de la Comisión del Cabileo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Buenos días, Pamela. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Buen día. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, un poco contarnos esto, ¿no? La decisión de tomar esto para hablar con los senadores y qué es lo que pasó y cómo estamos hoy. Bueno, exactamente. Siguiendo la tradición y, por supuesto, los principios del radicalismo, de un partido laico y que siempre hemos luchado por la libertad, la igualdad de los derechos humanos, no podríamos dejar de tomar acciones frente a las decisiones en contra de nuestros principios y en contra, obviamente, de la salud y la vida de las mujeres por parte de nuestros senadores y senadoras. Entonces decidimos el lunes pasado, después de haber ya tenido conversaciones, no es que comenzamos nuestras acciones en ese momento, sino que la acción más visible, sabemos que la incidencia de trabajo en incidencia política nacional e internacional es algo que es un trabajo a veces un poco cruel porque no se ve, entonces sabe qué se hace, qué no se hace, pero bueno, es algo que no sé, el cabildeo no se muestra, hay cosas que vos no mostrás. Uh-huh. Pero así hicimos una conferencia de prensa, el secretario general de la Franja Morada, la presidenta de la Juventud Radical Nacional, el presidente de la Federación Universitaria de Argentina, que conduce la Franja, y yo como que vengo haciendo el enlace con el partido y la campaña ya hace más de 5 años en cabildeo. Así que ahí hicimos una conferencia junto con dirigentes y militantes de todo el país, dirigentes reconocidos también, estaba el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba Ernesto Sanz, Martín Rustola, parlamentaria María Luisa Storani y demás. Y bueno, lo exigimos porque no pueden estar en contra de un derecho humano básico como es el derecho a la salud, ¿no? Claro. Entonces, esa fue una primera acción, luego nos fuimos en pañuelazo hasta el Congreso, finalmente nos quedamos en el comité hasta luego de la votación, a las 3 de la mañana del 9, y en estos momentos hemos tenido reuniones para ver cómo vamos a continuar y qué acciones vamos a llevar adelante respecto también a las decisiones que tomaron nuestros senadores, que finalmente nos hicieron, la juventud hizo visitas el día martes, algunos senadores nuestros los atendieron y otros no, pero no hubo caso en el cambio de la votación. Claro, la cantidad sorprende también, ¿no? Hablan de alrededor de 300 jóvenes, uh-huh, o 300 jóvenes que se manifestaron de esta forma. ¿Esto representa a la juventud radical? Sí, claro que representa. Primero recordarles que la Franja Morada, que es el brazo universitario del partido, que ya lleva más de 5 generaciones, adhiere de manera oficial a la campaña desde el año 2012. Claro. Y la juventud no tiene una adhesión oficial a través de sus órganos institucionales, pero sí como mesa nacional, la cuestión orgánica, ¿no? Como mesa nacional que representa a los jóvenes radicales, sí ha emitido, que fue la nota, el comunicado que emitió también el mismo lunes, si mal no recuerdo, o el domingo la noche, yo no recuerdo bien las fechas, pero sí, claro, es de manera institucional y ahí estábamos muchos y muchos radicales, y había radicales de todo el país porque vinieron a la vigilia. Nosotros tuvimos nuestra carpa propia, nuestros gazebos, tuvimos un montonazo de jóvenes y también de mujeres. Recordemos que esta es una lucha que tiene décadas, la claro, campaña tiene 13 años, y las mujeres radicales hemos sido protagonistas también en esta lucha, sobre todo de la mano de Florentina presentando aquel primer proyecto. Claro, la recordamos. Florentina Gómez Miranda. Efectivamente. ¿Y cómo es entonces hoy, no, esa relación entre las mujeres radicales y el feminismo? ¿Y por qué pensás que hay tantos radicales que están de acuerdo con Cambiemos en este caso? ¿Por qué hay tantos radicales de acuerdo? ¿Cómo? Digamos, ¿cómo es hoy el radicalismo, el movimiento feminista, y por qué piensan que en este momento hay tantos que están de acuerdo con Cambiemos y han votado en contra? Tampoco. ¿Han votado en contra? Sí. Bueno, la mayoría de los senadores y senadoras que también votaron en contra son de las provincias del norte, eso seguramente ya han visto, capaz han conversado así, sí, acerca del mapeo a nivel provincia, de la injerencia de la iglesia, y entonces por eso también la molestia de alguna manera. Decisiones que se tomaron en base a encuestas, a perspectivas de electorales y a cuestiones con la iglesia. Bueno, con la iglesia, Partido Radical, nada, porque es un partido laico, obviamente cualquiera puede tener su libertad de culto dentro del partido, pero no a la hora de las políticas públicas. No podemos basarnos únicamente en encuestas, por supuesto que no, y tampoco en perspectiva electoral, sobre todo esa lectura es errónea, porque más del 40% el año que viene son jóvenes del electorado, y los y las jóvenes acompañaron una gran mayoría al proceso de interrupción voluntaria del embarazo, así que la lectura incluso es errónea. Pero Sí. Sí, Pamela, ¿y cómo? Bajito. Ah, bueno, a ver ahí si me escuchás un poquito mejor. Ahí mejor, gracias. Bueno, ¿y cómo es el tema de las juventudes radicales en las provincias? ¿No? Porque estos 300 jóvenes de los que hablamos son de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasa? Porque digo, la presión de la iglesia evidentemente es mucha. ¿Tenés expectativas? No, esos 300 jóvenes no eran solo de la ciudad de Buenos Aires, vinieron diferentes micros del interior, vinieron correligionarios y correccionales de todos lados. Ah, esos está son bien. Los 300 primeros que había el lunes. Ah, bien, después bien. Llegaron más el martes, claro. Y el mismo miércoles de la vigilia. Ahora entendí. Y también estuvieron correligionarios y correligionarias en las vigilias de las provincias. En Mendoza fuimos un montón. Claro. Le mandamos muchos saludos a Co. ¿Y cómo será el tema en las provincias? Digamos, justamente las del norte, la juventud radical. ¿Vos crees que esto...? Bueno, la juventud radical, sí. Por ejemplo, en Chaco y en Corrientes hicieron debates, ¿no? A lo largo de este proceso de meses, y dentro de la misma juventud había compañeras y compañeros que estaban a favor y otros que no estaban a favor de la despenalización y legalización, y dieron el debate. Claro. Pero bueno, no todos y todas unánimemente, lamentablemente no, y lo hemos visto porque tenemos 9 senadores en contra. Sí, claro. No, digamos también. Pero también tuvimos la mayoría de los diputados y diputadas del radicalismo que votaron a favor en diputados. Sí, claro. Igual viste, pasó en la Cámara, sí. Más joven, viste, es otra cosa. Sí, y además pasó, me parece que esto, lo histórico de este momento también es que con esta ley se dividieron todos los bloques prácticamente, salvo el Frente Izquierda en diputados, los demás estuvieron todos fraccionados, que eso la verdad es bastante inédito, me parece. Sí. Sí, y aparte, bueno, lo que decíamos antes, hablar del tema, cómo seguimos ahora, ¿no? Con respecto a este tema, porque nos parece que la relación de la iglesia, la separación, que creo que es una de las cosas que tenemos que hacer del Estado y la iglesia, ¿cómo se va a trabajar ustedes justamente en las provincias del norte, donde hubo tanta reacción en contra, ¿no? Sí, totalmente. Cuando recorres las provincias del NOA, del NEGA, yo lo hago desde el activismo sobre derechos sexuales y reproductivos, que es lo que trabajo, te das cuenta enseguida que donde está faltando el Estado, generalmente hay una iglesia. Puede ser evangelista, puede ser... Está la iglesia supliendo eso, digamos, ¿no? Claro. Está metida ahí, entonces es muy difícil mover esas estructuras. Están sumamente arraigadas, bueno, no les tengo que contar a ustedes, seguramente lo han conversado también. Sí, sí. Pero, digo, hay un trabajo duro por hacer, y yo creo que la avanzada viene muy fuerte, y va a haber que estar alertas y también preparadas, porque no hay que retroceder ni un paso en lo que ya hemos logrado. Y bueno, entonces hay que resistir y también volver a repensar cómo continuar para finalmente tener ley. Estamos conversando con Pamela Martín García, integrante de la Juventud Radical. Pamela, una de las cosas que, o algunas de las cosas que nos parece que han sido utilizadas como argumentos, incluso por aquellos que han votado en contra de la legalización, ha sido la implementación de la ESI, que tiene ya 12 años, ¿verdad? Sí. ¿Vos cómo ves esto? La ESI, por ejemplo, nosotros hacemos bastante hincapié también en que la información sea absolutamente veraz respecto a la acordada de la Suprema Corte de Justicia de 2012, ¿verdad? Y que se armen los protocolos. ¿Cómo ves esto? Digo, no como sustitución de la ley, pero sí como para poder avanzar en algún sentido. Sí. Perdón que hay un poco de ruido externo, pero tiene que pasar sí o sí por una hora. Mira, con respecto a la ley de educación sexual integral y también a los métodos anticonceptivos, nos hartamos de escuchar durante las exposiciones, durante los debates de los mismos diputados y senadores, ¡ay, que ahora están chochos con la ley de educación sexual integral! Ahora la reconocieron, la vieron después de 12 años. ¿Pero cómo? ¿Cómo no aplicamos la ley de educación sexual integral? Digamos, una hipocresía importante y una situación, por supuesto que hay que aplicarla. El lema nuestro de la campaña es ese, digamos. Siempre dijimos que tenemos que tener las tres patas: educación sexual para decir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir. Pero los tres son fundamentales. Si los otros dos pasan, necesito tener un sistema de salud seguro y accesible y poder acceder a la práctica del aborto, ¿no? Claro. Pamela, ¿y vos creés que a estos mismos que decían esto se los podrá apretar de alguna manera para que efectivamente hagan algo para la aplicación? Bueno, no sé si apretar es justamente la palabra. Vamos a seguir haciendo incidencia y cabildeo de, seguramente, bueno, cabildeo. Como hemos hecho toda la vida, digamos, desde el movimiento, nosotros hablamos siempre y hacemos acciones para poder empujar un poquito más una aplicación correcta. Sabemos que nosotros tenemos un plexo normativo excelente en Argentina, tenemos un 10. Ahora, cuando vamos a aplicar, tenemos 0. Claro, y el federalismo también es un factor importante, ¿no? Que era voluntad de la gobernadora o el gobernador de turno. Es todo un tema. Entonces, bueno. Pamela, para mí la última, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Vamos a presentar el año que viene de nuevo? ¿O los senadores no les vamos a poder cambiar lo que están pensando y hay que esperar 2 años? Creo que lo tenemos que evaluar, seguramente también lo haremos en la plenaria de la campaña y con el movimiento, porque la Cámara el año que viene va a seguir siendo la misma, ¿no? Hay que ver qué pasa con la renovación de las bancas, tal vez, pero es una situación todavía a seguir evaluando, no hemos llegado ni a una semana, y hay que ver también qué sucede con la propuesta del Código Penal y qué otras acciones podemos llevar a cabo. Pero hoy por hoy no te puedo dar una respuesta exacta, sino que es algo que vamos a pensar seguramente y avanzar. Por supuesto. Pamela, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y disculpen si hubo mucho ruido externo, estoy en la casa. No, por favor. Bueno, un saludo. Un saludo. Que tengas buen día. Buen día. Pamela Martín García, que es, integrante de la Juventud Radical. Vamos con un tema acorazado Potemkin, la mitad. Igual somos más de la mitad las que queremos aborto legal, seguro y gratuito. Muchas más. Cara lavada, con los ojos abiertos, no hay foto, no hay que nos recuerde, más roto que antes, más solo que nunca, me iré a buscar enemigos. Si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía, la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde voy. Aprendiste el veneno que dejaba mis besos, acostumbrados e ingenuos. La cerveza más fría bebí de tu boca, mis ojos nazis lloraban, lloraban. Si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía, la que va a olvidar. trazarle un final. Si siento que lo nuestro se termina, si siento que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad. Va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde voy. Ruta alternativa. No, no, le estaba contando a mí en off. Algo que, un mensaje que manda Gloria desde Valencia y dice, Añares que no escuchaba la palabra correligionario. Además, Gloria nosotros es también cordobesa, así que es de una provincia radical. Claro, totalmente. Córdoba la adopta. Y igual allí se dice correligionario. Claro. Correligionario, bueno, ahí estamos. Sí, sí, sí. Y bueno, piense usted. No, no, digo, pido por favor que no se peleen. No, en al absoluto, aire. No, para en, nada, absoluto para en absoluto. Le deseo el lugar. Pensabas que estábamos en una situación, en un escenario de catástrofe, nada que ver, esto podría ser mucho peor, es más, según algunos científicos va a ser peor directamente. Científicos advierten que los humanos estamos a punto de perder el control del cambio climático y no es que lo van a tomar los robots como Matsuda. Claro, como decía Oppenheimer recién, claro, sino que el planeta podría estar dirigiéndose a un estado de tierra invernadero. Menos mal que está el potencial, ¿no? Podría estar dirigiéndose, que se ve que también lo usan los científicos, o sea, donde el calentamiento sería rápido y acabaría estabilizándose entre 4 y 5 grados centígrados sobre niveles preindustriales. ¿Esto qué significa? Que zonas del planeta hoy habitadas tendrían que ser abandonadas y que el nivel del mar subiría hasta 60 metros, inundando la práctica totalidad de las ciudades costeras del mundo, Nueva York entre ellas. Bueno, están preocupados creo que por eso. Un aumento de temperatura de tal magnitud significaría que zonas del planeta deberían ser abandonadas. Un grupo de científicos del clima ha advertido esta semana que el planeta podría estar dirigiéndose a un estado de tierra invernadero, según los científicos que han publicado la reflexión en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Este estudio no incluye ningún hallazgo nuevo, aclaran, ¿no? Y ha saltado a la primera página de la prensa internacional. Bueno, los autores han advertido que los resultados del artículo no son definitivos. Bueno, sí. Es tremendo, ¿no? Digo, no, lo publican, hablan en potencial, sí, sí, no son definitivos. En fin, lo de los cuadernos también cunde en otros lados con otros temas. Igual lo del calor se va a sentir. Sí, ¿eh? Por supuesto, sí, pero sí. Esto es ya de 60 metros de nivel del mar, claro, el que sube y qué sé yo. Y rápido, además, para el otro, una cosa así. Yo les traigo a Cormillot, que dijo que echarle sal a las comidas es más peligroso que el glifosato. Lo podemos invitar a que se tome un vasito con glifosato. Claro, el médico estuvo, el médico especialista en nutrición, como todos lo saben. Sí, como el papá. Estuvo en el congreso anual de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Entonces dijo Aprecid. Dijo que muchos están infoxicados, porque habla como Lombardi. Infoxicados, claro, tienen esas palabras. Tomen contacto de la palabra infoxicados, porque dice que hay muchos medios que vierten información malintencionada y confunden a la población. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados, poniendo la frase de Mark Twain. El médico así lo dijo en este congreso, y fue un resumen de una charla que apuntó a derivar todo lo que es entender sobre mitos y falsas creencias que existen en torno a los alimentos genéticamente modificados y el uso de agroquímicos a la hora de productos, ¿no? De ponerlos, de usar y hacerlos comestibles. Le contestaría con una frase también de Mark Twain, que es mi escritor favorito de la infancia, porque las aventuras de Robin Hood, cualquier cosa, de Tom Sawyer, y Huckleberry Finn era mi lectura favorita, antes que Mujercitas y todo eso, por supuesto, que él decía, cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro, claro, es de Mark Twain. Porque la verdad que es un mentiroso serial este muchacho, ¿no? Sí, claro. Él dice, un ejemplo de esta infoxicación es que cuando se contraponen los alimentos producidos de manera convencional con los orgánicos, no existen los alimentos inorgánicos. Todo organismo vegetal o animal es orgánico. Lo que puede ser diferente es el modo en que se producen. Ahora, según él, el producirlos de esta manera no es... ¿no? Así que estamos... Menos mal que no es una autoridad. O es una autoridad del tipo de estos científicos que publicaron esta noticia que acabamos de leer. Y lo que pasa, ¿no?, es que es un tipo que se dedica a nutrición. Tiene ese apellido Cormillot, que es como claro, el ícono de la nutrición. Sí, y parecería... también eso hay que desmitificar. Lo que dice este Cormillot hijo sería lo mismo que dijo este Albino en el Senado, digamos. Más que el VIH no atraviesa la porcelana. Más o menos, digo, porque es una mentira total. Sí. Y realmente, bueno... Y habría que recordarle que hay más de 400... estudios serios a nivel internacional, que nacionales e internacionales. Pero la Organización Mundial de la Salud dice. Además de claro, eso, digo, hay más de 400 que están diciendo que el glifosato tenemos. Y ayer tuvimos una de las noticias donde el Estados Unidos tuvo que pagar a la primera persona que está y fue por los agrotóxicos. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, yo tengo una noticia de China. Matsuda es el robot japonés. No hay que confundir, nosotros ya sabemos que tenemos nombres diferentes. Un empresario chino llamado Lin Chunping, dio la nota en su país, dice el comunicado, porque informó que había adquirido un banco estadounidense que se llama Atlantic Bank Delaware, nada más y nada menos que pagando $60 millones. Ajá. Bueno, la prensa nacional, cuando él dijo que se había comprado un banco, Lin Chunping empezó a investigar. Y descubrieron que en Estados Unidos no existe ningún banco que se llame Atlantic Bank Delaware. O sea, se dieron cuenta que era fácil, existiendo internet, claro, ¿no? O sea, googleas... 60 millones de dólares. Hay buzones también, ¿eh? Hay buzones en oferta en Argentina. Bueno, lo encanaron por el Lin Chunping, por fraude y robo a sus socios. Claro. Porque se ve que, bueno... Se encanutó los 60 palos. Después se arrepintió seguro Lin Chunping, porque los socios le entregaron muchos millones para invertir en ese banco que no existía. Así que tenía todo escrito en un cuadernito, era un negocio fantasma. Así que Lin aceptó finalmente que había cometido un delito, pero que lo único que quería era elevar su estatus social. Noticias de la China en Ruta Alternativa. ¿Tenemos hilo rojo? Bien. Tras el afán de los cuadernos surgió un nuevo tipo de cambio. Flybondi. Fue ilegalmente autorizada a operar desde una base militar del Palomar, que no es un aeropuerto comercial, para no pagar cifras millonarias en concepto de tasas aeroportuarias, que para que la gente lo entienda es como si fuera el peaje que pagan los aviones por operar en los aeropuertos comerciales que verdaderamente cumplen las medidas de seguridad y las medidas ambientales. Ahora apareció el dólar Gloria. Y además... operan desde un lugar que es un sitio de memoria, porque desde la base militar del Palomar salían los vuelos de la muerte. Uh-huh. En consecuencia de la ley de sitio de memoria prohíbe que se modifique el uso de ese predio por razones de memoria histórica, ya que sería como, bueno, si en Auschwitz se pretendía utilizar de pronto las mismas vías de ferrocarril que se utilizaron para el exterminio final, para el holocausto, bueno, de pronto a algún descerebrado se le ocurriera hacer un tren comercial, es inconcebible. El fondo nos ayudó. Con un gobierno que ha hecho todo lo posible, que se ha enfrentado al movimiento social, al movimiento ecologista, a las fuerzas de su propio partido, para llevar adelante este emprendimiento. Era uno de los tres paquetes que Mujica le dejaba a Tabaré Vázquez, ¿no? Conjuntamente con la regasificadora y algún emprendimiento más por allí. Este era el gran barco de productividad. Mujica también en ese contexto decía otra frase, decía, déjennos contaminar tranquilos, también en referencia a este proyecto, ¿no? Sí. Haciendo alusión a los países del norte. No sean malos, lo recordamos, no sean malos, déjennos contaminar un poquito. Bueno, lo exigimos porque no pueden estar en contra de un derecho humano básico como es el derecho a la salud, ¿no? Y claramente vamos a tener conflictos crecientes.